Bonaninyo salaka bongo bongo Okolo balikambo yo tala simate Okolo balikambo yo banga batote Bonaninyo salaka très impudique Okoko tananda kwa bato oyoka sonite Bonaninyo salaka bongo ye Osalaka na yo très impoli ye Osalaka na yo très impoli ye Osalaka na yo très impoli ye Boninyo Bonaninyo salaka bongo Okoko tananda kwa bato beta porte te Olekani direct na chambre à coucher. Bonaninyo salaka très impoli. Bonaninyo salaka bongo. Osukoli monokote olingi osolo la yona motoi. Bonaninyo salaka mal levé. Osalaka na yo très impoli. Osalaka na yo très impoli. Bonaninyo salaka bongo Okokota na bureau ya moto ekoti na moto Okokota na bureau ya moto sikareta na monokoi Yeyanga na melaka na ye sikareta te Okomi kuna okamati sangrie pake ya sikareta na yo Bonaninyo salaka bongo Okokota na bureau ya moto komi kotanga mikanda Osalaka na yo très impoli Osalaka na yo très impoli Osalaka na yo très impoli Boninyo Boninyo salaka bongo Okokota na ndako ya moto sanoli suki te Oko senga ye kisano la tango koti na ndako e Bonaninyo salaka maleduke Bonaninyo salaka bongo Moninga bokola na ye akomi mokonzi Oko senga ye mbongo na kati ya defile Osalaka na yo très impoli Bonaninyo salaka bongo Okokota na ndako ya bato longoli sapato e Society etoboka society solo e Bonaninyo salaka mal levé Okoti na ndako ya bato ti makolo na mesa Nzoke zali mesa bato balelaka Bonaninyo salaka mal levé Bonaninyo salaka bongo e Osalaka na yo très impoli Osalaka na yo très impoli Osalaka na yo très impoli Boninyo Bonaninyo salaka bongo Otiko lala soki epai nini e Po moninga azalaka pembeni epai olali Okoti na ndako na ye oleki direct na frigo Moninga azalaka na programme na ye ya kolia Sala ndenge biloko ekomi sika oyo e Okobanda kolela ye biloko tina desert Osalaka na yo très impoli Osalaka na yo très impoli Osalaka na yo très impoli Boninyo Bonaninyo salaka bongo Okokota na ndako ya bato longoli simisi Motoki etondi yo na se ya masasamba Okoluka otombola loboko bato bayoka solo Pona ninyo salaka mal levé. Pona ninyo salaka bongo. Pona ninyo salaka mal appris. Osalaka na yo très poli. Osalaka na yo très poli. Osalaka na yo très poli. Pona ninyo salaka bongo. Moninga defisi ombeli na ye ya mason. Oye koli mosala obandi kofinga ye. Pona ninyo salaka bongo. Okoloba makambo tala sima te. Pona ninyo seje na kanami swa bato te. Osalaka Pona ninyo salaka bongo. Okoswana na misa bato yoka sonite. Okoswani sa mwasi na yo liboso ya baninga. Okofinga e makambo mota kuki ko comprendre te. Pona ninyo salaka très grossier. Pona ninyo salaka bongo e. Ata mwasi na yo lingi koyoka sonite. Osalaka na yo très poli. Osalaka na yo très poli. Osalaka na yo très poli. Thank you. sala kabongo bongo. Okolo bali kambo tala simate. Oko finga baninga boko la pino na bango. Bona nino sala kamaleduke. Mokonzi atio mokonzi oligiki mokonzi. Bona nino sala kamaleduke. Bona nino sala kabongo ye. Osalaka na yo très polié, eh. Osalaka na yo très polié, eh. Osalaka na yo très polié, Bonanino. Osalaka très poli, Bonanino. Osalaka mal élevé, Bonanino. Osalaka mal éduqué, Bonanino. Osalaka mal appris. Bona niño zalaka mal poli. Bona niño zalaka très grossier. Bona niño zalaka très impudique. Ozalaka na yo très poli. Eh. Ozalaka na yo très poli. Eh. Ozalaka na yo très poli. Bona niño zalaka lisusu. Sans gêne, Bona Nino Salaka Bongo. Pas qualificatif, Nyon Soba Pesika Kayo. Bona Nino Yoka Ata Sonite. Yo Mopali Mobimba, pas qualification Kakanayo. Bona Nino Salaka Bongo. Bona Nino Salaka très impoli. Osalaka na yo très poli, eh. Osalaka na yo très poli, eh. Osalaka na yo très poli, eh. Oninyo. Bona niño salaka bongo. Bato nyonso bakoma kotonga yo. Bongisa nanu ezaleli ya karakter na yo. Bona niño yo kaka sonite. Soki ba moni yo nanzela ba panikola kisa yo misapie. Po ozalaka très impoli. Alors très. Bona niño salaka bo ngoye. Ozalaka na yo très impoli. Ozalaka na yo très impoli. Ozalaka na yo très impoli. Boninyo. Bona niño salaka bo. Oko kota na ndako ya bato beta porte te. Oko kende na ba biro ya bato beta porte te. Oko kota na bandako ya bato elongi na frigo. Tango mosusu soki chambre a couche efungwani. Oko kota ozali sans gêne. Bona niño salaka bongo. Ozalaka na